Estamos en la Municipalidad de Huerta Grande junto a Franco Correa, que es del área de turismo de la Municipalidad de Huerta Grande. Buen día, Franco, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Un gusto. Bueno, Franco, te vimos que participaste en el stand de Huerta Grande, en la Feria Internacional de Turismo, en La Rural, hace días atrás. Te vimos a vos, vimos a la gente de La Falda, de Villallardino, de Casa Grande. Todos coincidieron en que fue un evento muy bueno y donde se pudo hacer buenas relaciones públicas, tanto con el privado como con el público. Bueno, sí, sin duda el balance de la FIT ha sido positivo. Nosotros fuimos a presentar, como todos los años, nuestro proyecto Huerta Grande, a de a poquito instalar la marca Huerta Grande para que sea conocido, para que, a ver, de un tiempo a esta parte, desde que asumimos esta responsabilidad de llevar adelante el municipio junto con el intendente, una de nuestras prioridades fue esta, de que Huerta Grande se haga conocido. Era un pueblo que no se conocía mucho y hoy tenemos la suerte de que la gente lo conoce. Hemos tenido casos puntuales en la feria que la gente se ha llegado a decir, mirá, Huerta Grande, ya tenemos para este verano, ya tenemos las plazas para ir. Gente que nos ha dicho que ya tiene sacado para la temporada de invierno, así que bueno, la verdad es que eso nos enorgullece mucho, gente preguntando por Huerta, porque quieren conocer, porque se quieren llegar, así que bueno, sin dudas todo el trabajo que venimos haciendo está rindiendo sus frutos y estar presente en una feria tan grande como esta, la verdad que a nosotros nos sirve mucho y nos llena de orgullo, ¿no? Poder ser parte de un movimiento tan grande. Franco, el reconocimiento también lo dio el Multimedio de la Nación días atrás con la publicación donde destaca Huerta Grande, algo que creo como vecino del pueblo tardó los medios nacionales en destacarlo, sabiendo que últimamente, si no era por el running, si no era por la carrera, si no era por el balneario, si no era por el turismo, Huerta Grande siempre fue un lugar destacado del Valle de Punilla. Se nota en el verano, se nota los fines de semana largo, como vos decías recién, en las vacaciones de invierno. Es un punto turístico muy buscado porque la tranquilidad, lo agreste, lo natural, le gana, por sobre todas las cosas, a muchos ofrecimientos de ciudades como La Falda, Cosquín, Capilla del Monte. No, eso sin duda. La verdad que nosotros estamos desarrollando justamente esto, de que la gente pueda venir, llegarse y estar con eso, con ese contacto con la naturaleza. Estamos haciendo caminatas a lugares turísticos muy bonitos que están enclavados en las sierras, en las montañas, y la gente eso la verdad que lo disfruta muchísimo. Tenemos uno de los balnearios más lindos de la zona, así que bueno, eso también lo aprovechamos y estamos trabajando mucho en seguir mejorando los destinos turísticos que tenemos dentro de la localidad. Franco, bueno, ahí vos lo nombraste, todo lo que se viene, obviamente estamos llegando a mediados de diciembre, hay que preparar el cronograma para la temporada, sabiendo que está difícil la mano con el tema económico y social, que está difícil la mano también con el tema de los aumentos de COVID, que ha recrudecido mucho en este último tiempo, pero nosotros no lo podemos abstraer de no hacer nada, como pasó el año pasado, y con este centro cívico que se ha formado acá, con muchos lugares turísticos del pueblo, algo va a haber que darle al visitante, al pueblerino y al turista. ¿Se va a preparar un cronograma especial con caminatas, shows, espectáculos infantiles? Bueno, como vos decías, la verdad que se hace un esfuerzo muy grande para ofrecerle al turista y a la misma gente que tenemos acá, los mismos vecinos, actividades para la época de temporada. Así que el intendente ha tomado el compromiso de ofrecer espectáculos y eventos y seguir trabajando para que todo esto vaya creciendo, para que la localidad vaya creciendo y tenga eventos y shows que pueda disfrutar la gente que nos visita y la gente de aquí. Tenemos dentro de la grilla caminatas que se van a hacer, como te decía recién, a distintos puntos, a la Cascada de Olmo, al mirador de las sierras. Bueno, la verdad que tenemos varias caminatas desarrolladas para que la gente lo pueda disfrutar. Caminatas que son para toda la familia y caminatas que por ahí tienen un nivel un poquito más exigente. Y bueno, después durante toda la temporada se van a desarrollar shows. Como vos dijiste, hemos estado trabajando mucho en lo que son lo que es este centro cívico. Tenemos una plaza muy bonita, tenemos canchas que vamos a tratar de utilizar en todo lo que va a ser temporada también. Así que bueno, la mayoría de las actividades se va a desarrollar aquí en la plaza central. Vamos a tener shows musicales, vamos a tener espectáculos para niños, espectáculos para jóvenes, vamos a tener zumbas para las mamás que vienen con los chicos a acompañar. Así que bueno, está pensado para que toda la familia venga y lo disfrute. Y bueno, después en febrero tenemos el gran cierre de todo esto con lo que son nuestros carnavales, que bueno, ya están instalados en Punillas, como los carnavales de Punillas. Así que bueno, la verdad que este año apostamos, como todos los años, a hacer algo, siempre teniendo en cuenta todo el tema de lo sanitario, teniendo en cuenta todo. Bueno, ya tuvimos un show grande como fue el Averizo dentro de la localidad, todo acomodado para que salga de la mejor manera, que la gente lo pueda disfrutar y que no tengamos ningún tipo de problema. Así que vamos de la mano con lo sanitario y con el tema de los shows y los espectáculos. Y bueno, este año los carnavales están pensados para que pase exactamente lo mismo, para que lo sanitario vaya de la mano con el espectáculo. Aparte, la gente ya lo ha tomado como una fecha, el feriado de carnaval, y saben que Huerta Grande se viste de fiesta para esa época. Franco, ahí hablando del carnaval y de Averizo, seguramente vamos a tener que empezar a descentralizar de la estación de tren, porque están por empezar a pasar las máquinas seguramente en el transcurso del mes de diciembre y enero. No se va a poder usar el playón. Seguramente el carnaval volverá a la San Martín. ¿Eso es lo que se tiene pensado? Mira, nosotros no creemos que para esta temporada nos perjudique. Tenemos una opción B en el caso de que eso suceda, pero bueno, creemos que se va a estirar un poquito en el tiempo el tema de la llegada del tren y de las máquinas acá justamente a la localidad. Pero sí, tenemos una opción B en el caso de que eso pase esta temporada, y que no es justamente el centro, porque la verdad es que retirarlo del centro para nosotros fue algo importante. ¿Por qué? Porque ya nos había quedado muy chico el centro ya no, para la magnitud de gente que traían los carnavales, ya no nos servía como escenario. Así que bueno, decidimos trasladarlo por un tema de comodidad, sobre todo para la gente, y para la gente que viene a ofrecer, que las comparsas vienen a lucirse y a desplegar todo su colorido. Y bueno, el centro era como un lugar muy chiquito donde no se podía disfrutar de todo eso. Así que decidimos sacarlo. En el caso de que el tren pase, tenemos una opción B para eso, en otro lugar muy cercano a donde hoy los hacemos, a los carnavales. Y estamos desarrollando ya una propuesta para crear nuestro propio corsódromo, en un lugar donde sea de fácil acceso, la gente pueda llegar y estemos todos cómodos y podamos trabajar. Lo mismo pasa con la Feria del Usado de los Domingos, que está en el predio donde está la vía, y seguramente cuando el tren pase va a haber que reacomodarla. Eso sin duda, todo lo que esté sobre las vías se deberá reacomodar. La feria que sin duda es algo que creció muchísimo en este último tiempo, la feria ha tomado una magnitud importante, y creo que dentro del valle es una de las más grandes también. Así que vamos a ver cómo hacemos para reacomodarla y que la gente esté cómoda, ¿no? Y que puedan seguir trabajando como lo vienen haciendo hasta ahora. Franco Correa, muchísimas gracias. No, gracias a vos.